Bienvenido a La Gatera, donde las cosas arañan. Que te invita a definir en el día de hoy la palabra aguante, aguante, vieja. Además nos visita Verano Perdido y nos calienta esta noche a pura psicodelia, slow folk y un montón de cosas más. Banda, periodismo. Cachichén. Cachichén, es verdad. Un programa muy especial. Estamos ahí en la cornisa de cumplir 100 programas. 100 programas, sí. Estamos muy contentos por eso. Así que, bueno, no está todo el equipo completo. No podemos nunca completar desde que empezó equipo. El año no pudimos. El jueves que viene, sí. ¿Qué onda? Vamos ¿por a estar qué todos. Será? Todos y todos. Todos y todos. Escúchame, sí. Yo le quiero dedicar este programa a una persona muy especial que es hija mía y que está muy enfermita. Así que, Lola, te mando un beso grande, grande. No saltes, no corras, no grites. Tiene faringitis. Oh. Pero es como que la agarra, viste, por momentos se conecta. ¡Ah! Y por momentos. Pero claro, mucho claro. Moco, mucho moco. Así que. Pobre, le mandamos un beso desde espero acá. Que te estés portando muy bien con Richie. Richie, gracias por estar ayudándome a criar a esta persona pequeña. Así que nada, besos a ambos. Bien, muy bien. Bueno. El 99, el hermano, los hermanos. Los hermanos. Los hermanos, exactamente. Después nos enteramos que después del 100. No, ¿el 100 es algo? No, el 100 ya no es nada. Bueno, el 100 ya no es nada. No, inventamos nosotros. Entonces a partir vamos del 100, a intentar inventar nosotros a partir del 100 y algo. Algo. Vamos sí, a ver. Sí, sí. No, no, vamos a ver. No hay que adelantar. Ser, no, tipo, no hay que adelantar. No, el no hay que adelantar la sorpresa. Los judíos en tanga, ponele. Oh. Ponele. No sé, se me ocurrió. Bien. Cantidad, con rulos. Dale. Bueno, vamos a pasar ya mismo a presentar a nuestro equipo de producción que sí tiene aguante. Hace 99 programas que nos viene acompañando este hermoso equipo. Y lo tenemos en la operación técnica y en los controles al señor Matías Sebastián de los Laureles. ¡Valerio! ¿Cómo le va? pido un aplauso. Apláudanle ahí atrás. Gracias, totales. Escuchen, qué ganas de aplaudir. Muy bueno. Si es la palabra, si es nada, puede ser nada la palabra. Si no significa nada el 100. Pero un toque abajo. Claro. Que la palabra sea nada, el 100. Sí. Nosotros es como que necesitamos razones para. Pedo de concha. Concha. El 100 es el la pedo palabra. De concha, por ejemplo. No, viste, los hermanos, los huevos, los patitos. Ah, el pedo de concha. Piernas de mujer. El 100 es el pedo de concha. Me gusta, ¿no? A mí, sí. Se me ocurre. Me encanta. Bien. En la producción de bandas, en la coordinación de aire y en demás yerbas, ideas y un montón de otras cosas más, lo tenemos al judío del equipo. Orgullosos de él. Sí, sí. Y sobre todo de su topetitud y de su modernidad, ¿no? Como que él tiene una impronta muy fuerte en las ideas nuevas de este equipo. Estamos hablando del señor Tomás Portías. Muy un bien. Aplauso para el señor. Aplaudanle ahí atrás. Se dice influencer. Influencer. Yo soy un influencer. Influencer. Okay. Ponelo en Facebook ahora. Yo soy un influencer. Instagram, en Facebook ya perdón, fue. Perdón. A mí me daría vergüenza decir yo soy un influencer. Como que la gente que dice eso es como, ay, yo soy tremendamente divino y la gente se me copia. ¿O no? O sea, yo soy tremendamente divino, no sé. Yo te recuerdo algo, el pañuelito que está trayendo el señor, ¿no? ¿Quién te dio la idea para usar pañuelito? ¿Quién te dio la idea? Aprendo de otros divinos, obviamente. ¿Como quién? Ah, por ejemplo. No, ahí se calla cuando tiene que hablar de otros. El rey ¿a quién más tenemos? La tenemos a ella, From Avellaneda, a la negra María Emilia Silva, en toda la producción de contenidos y en la energía cósmica que han habido hoy. Hoy con los párpados a media asa. Un aplauso para ella. Apláudanle ahí atrás, no sean envidiosos. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, muy bien. Contenta que llegamos a los 100. Bien, bien, todavía no. Todavía no, claro. ¿Ya empezaste a los festejos? Llegamos. Falta. ¿De qué? Falta un día. Falta una semana. ¿Qué me pasa hoy? ¿Qué pasa, negra? Si te rompes, podés. ¿Qué más? En la producción periodística, el manejo de redes y la alegría total, la tenemos a Marina Lauría, como siempre, desde Floresta. Un aplauso para ella. ¡Aplaudanle también! Se aplaude a sí misma, me encanta. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Y sí, me aplaudo a mí misma. Hay que aplaudirse. Sí, hay que aplaudirse más. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien. Muy contenta de formar parte de este momento de la gatera. Por favor, oh. Qué bueno. Es un buen momento para llegar. Porque primero éramos medio deformes. Sí. Ahora ya somos más... Del todo deformes. Del todo. Ahora ya medio que nos definimos. Sí. No, yo nos definimos que no nos definimos. ¿No? ¿Te acordás? Antes nos dijimos sí, eso. Sí, somos indefinidos. Bueno, no nos definimos. Es un buen momento para llegar. Bien, también lo tenemos al Caca. El Caca, se viene el Caca. En la edición de audio, sí. De todo, el señor Emma Raffrey, ¿cómo le va? Muy buenas noches, muy bien. La única que aplaudió. No, aplaudió. Y uno se va acá atrás. Aplaudanlo, no aplaudanlo, no aplaudanlo. Él es el Caca. El Caca azul. El Caca que le huele culo a la pared. ¿A quién más? Tenemos a nuestro gran revolucionario. Hoy no se hizo en cuerpo presente, pero metafísicamente nos atraviesa y nos penetra a todos. Estamos sí. Hablando del señor Paul. Sí, y a mi derecha, a mi izquierda, por arriba y por abajo, y por todos los lugares por donde se quiera meter, está el señor Lautaro, Laurita, Ezequiel de los Laureles, Roich. Muy buenas noches a todos. Yo, a todas. La resistencia. ¿La resistencia con aguante o sin aguante? Depende, más o menos. Depende. Depende, estoy hablando de esta gran mujer de radio, esta gran mujer de la vida que da batalla cada día desde sus pequeñas grandes trincheras. Estoy hablando de la mujer más anarcosexy de este equipo de producción. Lo que ves el resto, chicos. Es Marian Dele. Un aplauso para ella también. Por narcosexy. Narcosexy. Es lo que hay. Se cayó el Caca aquí. Se cayó. ¿Qué pasó? Se cayó. La caída, nos persigue la caída. Chicos, anótamela. ¿Qué pasó? Bueno, nos tranquilicemos un poco. Y a Nico Gaviud, un beso enorme en la compañía amorosa, como siempre. Y Caro Aponte, que no pudo venir porque está llegando un familiar de alguna provincia lejana del universo capitalino. Pero ella nos envía una gran banda, que es Verano Perdido, que es esta hermosa banda que nos va a visitar el día de hoy, que ya nos visitó con anterioridad, Chi. ¿O no, Chi? Sí, ya vinieron. ¿Qué pasa? Genial. Me ¿qué pasó? Muy bien. ¿Pasó algo? No pasó nada. ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? No, nada. Bueno, sí, ya vinieron, boludo. No, sí. Me encanta. Los Lozano, César. Me encanta. El chelo, la batería. Buenísimo. ¿Te acordás? Me encanta. ¡Ah, bueno! Es lo que hay. Bueno, La Gatera, vamos a hacer un pequeño repaso de noticias, de algunas noticias que estuvieron pasando durante esta semana, y empecemos por una buena, porque sí, siempre son una mierda. Dale. Y ahora hay una buena, dale. Igual también tenemos de mierda hoy. Bueno, sí. Las abuelas recuperaron al nieto 122. ¡Vamos! Un aplauso sí, para ellos. Sí, vamos todavía, la puta. Sin revelar su identidad, las abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la recuperación del nieto 122, hijo de los militantes Iris Nélida García Soler y Enrique Bustamante, quien no estaba denunciado como desaparecido. Bien, esto confirma que son 30.000 o más, dice Estela de Carlotto, en referencia a la polémica desatada entre funcionarios de Cambiemos y Organismo de Derechos Humanos en torno a esa cifra. Le mandamos un besito a Brujo. ¿Qué más? Nació en julio de 1977 en la ESMA. Ajá, sobreviviente de ese centro clandestino de detención. Habían informado tiempo atrás que Tita, como se la apodaba allí a Iris, había dado a luz a un varón, y ahora ese bebé nació en cautiverio, tiene 40 años y se enteró de su verdadera identidad y pidió reserva y tiempo para asimilar la noticia. Bien. Como quieras, bienvenido. Bienvenido. Así que nada, sí, acompañar está a los nietos. Uno más de este lado. Uno me más. Me alegro mucho. Sí, sí, mucho, sí, mucho. Sí. Bien, sigamos. Otra noticia. Otra noticia. Hallaron un cuerpo de una joven que se presume podría llegar a ser Araceli Furies, la piba que está desaparecida desde el 2 de abril. Es una noticia que, digamos, es una noticia a medias porque todavía no está la confirmación. Este cuerpo fue hallado en José León Suárez, en la casa del pibe con el que Araceli salía. Esperamos la confirmación con muchas ansias. En la casa del pibe con la que él salía, ella salía. Sí. Hay detenidos ya por este caso. Y bueno, hay mucha gente expectante de lo que está pasando. Esperemos que Araceli aparezca con vida. Más allá de quien sea, es una piba más muerta. Sí. Eso es importante también decirlo. Sí. Y seguimos sumando a la lista. Y dejemos de ser números, ¿no? Porque sí, es tremendo lo que está pasando. Bueno, te pego una patada en la boca. Y otra patada en la boca es como de repente lo que pasó, que te pum, prendés la tele y lo ves a Macri, a su señora mujer con un vestido rojo muy horrible, que te pongas un color, de verdad, yo quiero decir esto del lado de la conchudez, horrible el rojo, no es protocolar, el rojo no es protocolar, se mandó el rojo como para decir, mirá, te meto un gol de media cancha, soy Messi. Soy la Messi explotadora de ropita de bebés. Ponele. Y bueno, nada, toda la escena, Donald Trump ahí con su mujer sometida, la mujer, recién hablábamos fuera del aire, me dijeron, la productora me dijo, no digas esto al aire, pero para mí él le pega. Hay algo raro ahí. Él le pega. Yo no entiendo bien eso. Mínimamente le pega, algo le hace. Macri con el facho Donald. Macri con el facho Donald. Sí, bueno, es que fueron a hablar de los limones. La farándula política, fueron sí. Fueron a hablar de los limones, fue, inauguró Techint. No, ¿qué exiderta? Sí, inauguró una planta de Techint en Estados Unidos. Es una vergüenza. Cierran una acá de 1.600 empleados y abren una allá de 1.600 empleados. Y él la va a inaugurar, así que... Es una vergüenza lo que está haciendo este gobierno. Viva la reactivación económica. Trump elogiando a nuestro presidente. Esto es tremendo. La palabra del día de hoy es aguante. Sí. El aguante que está teniendo este país, argentino. Este hermoso país que hemos dado en llamar. Yo no he dado en llamar. Yo no le puse el nombre. Yo tampoco, yo no me hago cargo. No me hago cargo del nombre que tiene, no me hago cargo de nada. Escúchame. ¿Qué? Vamos a escuchar una primera canción y después sigue bien. La Gatera. Vamos a empezar a desarrollar la palabra aguante. Habilitamos ya mismo nuestras vías de comunicación. Comunicate al 4864-0489 o a nuestro WhatsApp al 1167-103758. ¡Tenemos WhatsApp! ¡Te mandamos emoticones, GIF! ¡Te mandamos, te hacemos cosas así! ¡Mandanos audios, por ejemplo! ¡Mandanos audios y te los ¿viste tiramos que esto es radio? Aire. Sí. Y también tenemos Instagram, también tenemos Facebook. Instagram.com/lagateraradio. Facebook.com/lagatera887. Escribinos bajo cualquier... Vamos a escribirnos. Si nos querés escribir, escribinos. Pero escribinos, ¿no? Sí, estamos a punto de cumplir 100 programas. Estamos felices. La semana que viene se viene una fecha súper cumpleañeril. Torta, boa, enanos en zunga, rock and roll. ¿Todo junto? Todo junto. Y hoy va a empezar a pasar algo de eso. Total. Así que si querés ser nuestro invitado de nuestro cumpleaños número 100, de nuestro programa número 100, comunícate por alguna vía de comunicación y vas a poder venir, vas a poder participar, te vas a comer una torta, te vas a comer un algo rico, te bien. Vas a tuti tuti papá. Pa. Alguien dijo que voy a traer un champán. ¿Hay popeo? No sé. No quiero adelantar de más. Pero a mí nadie me consultó esto. ¿Y por qué hay que consultarte? Hay,

Con este fresquito, aguante la gente humilde y lo hizo de mi vieja. Mucho movimiento en la gatera, venga. Vení, vení. Yo tengo ay, un no le quedó sillita. Le sacaron la sillita. ¿Cómo le va a usted? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Usted está comiendo al aire? Mira, mira, después me cagan a pedos a mí. Bueno, me adelantaron. Ahí está. Hacemos eso, miren, movemos ese equipo. Ya llegaron los amigos de Verano Perdido y se está llenando todo el estudio. Qué de buena la banda gatera. Verano Perdido, vino el año pasado, estuvo espectacular. Qué buena que está. Contentos la de que sí. esté acá de nuevo. Estamos muy felices de recibir a Verano Perdido a los amigos. Muchos habitantes del Salón Pueyrredón también están acá copando las instalaciones de FM La Chinchus. FM La Chinchus. Es el nuevo nombre, ¿no? Por los 20 años de la radio. FM La Chinchus. Me gusta. Bien, seguimos. La palabra que definimos en el día de hoy es la palabra aguante. Y según la RAE, es medio raro. Aguante significa sufrimiento. Es lo primero que te dice. Tolerancia y paciencia. Bueno, ¿viste cuando uno dice hay que aguantar estas cosas? Cambio, ¿viste? Sí. Que en los horóscopos, cuando venía el 2015 sí. la elección, el horóscopo de la revista Viva todo era cambio. Bueno, acá, sufrimiento para la RAE. Resistiendo con aguante. ¿Qué onda, no? Resistiendo con aguante. Perdió gente, ¿no? Dicen el grupete ese. Sí, sí, existiendo. No, el coso. El grupo. Resistiendo con aguante, boludo. Era un grupo de Facebook. Era un grupo de Facebook. Exactamente. Bien. También dice que es fortaleza o vigor para resistir pesos, impulsos, trabajos, etc. Bien, pero ahí un poco más acorde a lo que venís pensando. A la palabra literal, exactamente. Y yendo más a la etimología de la palabra aguante proviene del verbo italiano aguantare, que significa sostener fuertemente. Y este verbo, a su vez, de la palabra aguanto, que significa aguante, o sea, con la mano. Guante, qué lindo sí. tener una palabra que no venga del latín o del griego, como siempre. Sí, bueno, igual obviamente viene del latín, ¿no? Pero, claro, y claro. sí, debe venir. Bueno, pero bien, entonces, la idea de aguantar sería entonces, dada la etimología, usar las manos para sujetar fuertemente una cosa para que no se caiga o escurra como los huevos. ¿A usted le va a pasar eso? Es que ¿no? trae aguante para que no se te caigan los huevos. No, se caen, ¿no? Con se la edad caen. De la, y eso, de la y gente. Eso parece. Sí. Depende de qué tan pesados sean también. Depende del tamaño. Hay más grandes, más pesados. Hablamos más de esto una vez con la nena. El tamaño de los testículos. El tamaño, hablamos de los testículos, sí, de los diferentes tamaños. Lo que son feos son todos feos. Son ¿te feos. Parecen feos? A mí no son horrorosos, feos. Boludo. Cuando se ponen todos rugosos. El operador dice que no, como si hubiese conocido muchos. No, le digo como algo malo. No. Como tal vez conoce muchos. Claro, sí. ¿Usted conoce muchos? Ahora dice, pone carita. Usted uno debe conocer. Bueno, no sé, pero a mí no me gusta hablar de eso. ¿En serio? Sí. ¿Por qué terminamos hablando de los huevos? Porque pues se cae. La caída, chicos, de nuevo la caída. Aparece todo el tiempo. Algunas de las cosas que aparecieron en el primer bloque referido a la palabra aguante era de, bueno, ¿qué venimos aguantando, no? De parte de este gobierno. Y, bueno, vamos a caer un poco en esto. Vamos a tratar de relajarnos y de tomarlo con un poco de gracia todo, de alguna manera, porque si no, esto es un programa que me deprimo. El 22 de noviembre del 2015, el pueblo argentino, y aún no sabemos ni cómo ni por qué, ¿qué decir? De que Mauricio Macri, alias actualmente Macri Gato, fue elegido presidente de la nación derrotando a Daniel Scioli en instancias de balotaje. Exactamente pasó esto. Macri Gato. También recordamos que el 10 de diciembre el ingeniero, empresario, dirigente de fútbol, entre muchas ante otras todo cosas dirigente que hace, de pero, fútbol sí, y empresario. Sí. Menos una persona muy, muy apta para lo que está haciendo, para, según nuestra opinión, asumió oficialmente el cargo después de estar 8 años de gobernador de la ciudad de Buenos Aires. O sea, en total ya esto es como, ¿cuánto lleva? ¿Un lustro? ¿Cuánto es un sí, lustro? Sí, la verdad que no se puede negar que ¿cuánto es hizo un una lustro? Carrera. Un lustro son 5 años, no más. Lleva más de un lustro. Llenos lustro el orden. Gobernando algo. Lustrame el orto. Algo. Bien. Un poco haciendo alusión a la palabra del día de hoy, nuestra idea es enumerar algunas cosas que venimos aguantando, ¿no? Las preguntas importantes acá serían, ¿por qué lo venimos haciendo tanto, no? ¿Y hasta cuándo? Complete, tarea para el hogar. ¿Por qué y hasta cuándo venimos aguantando? ¿Por qué? ¿Porque lo votaron ustedes? No. ¿Ustedes quiénes? No, digo el pueblo. Ah, ok. Sí, no, como unidad. Claro, a mí lo que me hermana como pueblo es el mate y la empanada. Te digo que lo demás ya se pueden ir todos a la concha de su madre. Pero ustedes está todo bien igual. Bien, arrancamos con algún que otro integrante de este equipo que llamó a no votar. Todo lo que tengo para decir. Para empezar, para arrancar así de movida, medio bizarro, lo aguantamos bailando en el balcón de la Rosada, ¿se acuerdan? Con Michetti. No me arrepiento de esta. Tristes, no. ¿Era esa? Que me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé, hijo de puta, lo odio. A Gilda bailó. ¿No? Gilda. Pobre nada Gilda. Menos popular que Macri bailando Gilda. Sí, no. Gilda, sino fue por... tremendo claro, la sí, Michetti, boludo. Ponele una tarima, ahí, boludo. Claro, te la dejaste abajo. Le gusta igual, me parece. Siempre estar un poquito más arriba que ella. Ella, él le encanta. Él le encanta, sí, claro. Sí, le encanta estar más parado. ¿Alguna vez se empujó la silla él? ¿Sí qué? Sí, sí. Cuando bailaban, o sea, cuando ganaron, me parece que en el momento ese festejo llevaba la silla. Y ella como que movía. Chicos, vamos. No estamos hablando de nada. Vamos, después no te gusta que te rían de tus. Judaísmo. De tu judaísmo. No, la tengo que bancar, no me guste. Sí, hablen lo que quieran. Yo qué sé. ¿Qué más hizo este chabón? Hizo cosas horribles, como que, por ejemplo, derogó la ley de servicios de comunicación audiovisual y ahora está en pleno conflicto con el sector audiovisual mismo. Sí, con todo el Inca lo tiene todo en contra. Eso fue tremendo. Eso fue tremendo porque si bien la ley no era una ley que digas, ¡guau! ¿Qué ley se mandó el kirchnerismo? Ni pedo, tenía más beta que colores. Sí, y sobre todo la aplicación, como fue la aplicación sí, de la ley, claramente. ¿No? A pesar de todo, chabón dijo, me limpio el culo con esto. Y de repente ahora también me limpio el culo con el Inca. Me limpio el culo con todo. ¿Qué más? Otra cosa fue eliminar los subsidios de energía eléctrica y entre otros servicios también. Aumentó, digamos, los servicios básicos, gas, luz y agua, aumentaron los primeros días. Y, pero él, obviamente, sigue usando el aire acondicionado, sigue usando la calefacción, lo muestra en las redes sociales, lo cual es muy absurdo. Sí, el famoso tarifazo, estamos, que claro, además lo seguimos padeciendo. Ahora viene el aumento del agua. 40%, ¿cómo la ven? Malísimo, 40% de agua paga una locura, no sé por qué, pero paga una locura de agua. Sí. Esas cuentas que nunca tienen sentido, que te llegan y ¿qué vas a hacer? No solo aumenta la luz, no solo aumenta el gas, no solamente le aumenta el agua, sino que también aumentó el transporte, todo. Lo primero que hicieron cuando pasaron los subtes de Nación a Ciudad fue aumentarlo, pero de todo. Bueno, todo lo que hicieron. Pero vos sos medio pelotudo si vas y lo votás, entonces. Pero vos no podés pensar que una persona en sus cabales lúcidas, boludo, va y vota. Este ser humano. Estamos todos de acuerdo que somos medio pelotudo si lo votás, ¿no? Claro. Pero yo no fui. Okay. ¿Qué estás diciendo? Bueno, no, que no lo hubieses votado. Vos lo votaste. Vos lo votaste. Estás haciendo proyección. Cuando te agarra un psicólogo y se hace un festín, boludo. Estás proyectando en mí tu voto en el cuarto oscuro. No, bien, no es así. Lo claro es que hizo un montón de cosas más. Y después muy lo horrible. Vamos a seguir hablando de toda esta mierda. Gente, los jubilados, todo. Es momento, ahora. Me cago en la puta madre, tal cual. Seguimos a la tanda. Hola, seguimos a la tanda. El aguante para mí tiene que ver con la amistad, con esa cuestión de hacer el aguante, con un apoyo ahí, estar para los amigos, haceme el aguante. La tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Sin aire. No hay fuego. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque solo podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en un registro y serán penados quienes realicen el libre uso de semillas que existe hasta hoy. Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o búscanos en Facebook No a la Nueva Ley Monsanto de Semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Espacio publicitario. Cooperativa El Zócalo. Imprenta, editorial, autogestión con equipamiento de última tecnología. Calidad y precios justos. Río de Janeiro, 668. Santiago del Estero, 995. cooperativaelzócalo.com.ar. Calidad, precios justos. Green Deli. Comidas por peso. Elegí lo que te gusta. En una amplia variedad, rica y saludable. Díaz Vélez, 4501, esquina Río de Janeiro. Comidas por peso. Green Deli. Elegí lo que te gusta. Memoria del presente. La tierra está triste. ¿Qué tendrá la tierra? La tierra está pobre. ¿Quién trajo la pobreza? ¿Dónde está la riqueza que hizo la pobreza? Imagen y palabra. Muestra de Luis Felipe Noé y Vicente Cito Lema. Desde el 1 de abril al 20 de mayo, en el Bar de la Tribu. Ya salió el nuevo número de Revista Crisis. Dancing en el Titanic. Escenas de un capital que especula mientras el país se hunde. Además, un diálogo picante con Horacio Rodríguez Larreta. Y Operación Gaviota, el día que Videla zafó de pedo. Revista Crisis, conseguila en los kioscos o suscríbete revistacrisis.com.ar. Ay, qué buen vuelo, ¿eh? Ay, sí. Ahora en un rato viene el transfer a buscarnos. Sí, viene el transfer y la transferencia. ¡Ay, no la hice! Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás? ¿Qué decís? Que sí, movilizate. Pasate a Credit Cop Móvil y opera el banco desde tu celular, cuando quieras, donde quieras. Transferencias, promociones y mucho más. Bájate la aplicación. Credit Cop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Fin de espacio publicitario. La Tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Sin aire, no hay fuego. ¿Qué sabes de mí? La gatera. ¡Habla! Pero antes lavate bien la boca con la bandina, ¿eh? Porque yo no tengo nada que reprocharme los 18 años que llevo de casada. ¿Estás segura? ¿Qué tenés que decir? Nada. ¡Ah, no! ¡No me saca la boca con nada! ¡Como si escondieras un secreto horrible! La gatera. ¿Si sabes algo? Es ahora o nunca. ¡Escupilo! Esperado en la historia de la radiofonía argentina ha llegado, porque es él, el doctor, es Lautaro, es Laurita, es Radovich. ¡Lautaro Radovich! ¡Bien! ¡Soy yo! ¡Ese soy yo! Buena presentación. Sí, estoy en éter. Bien. Muy bien, amiga. Gracias. Bueno, tema del día de hoy, relacionado con el aguante, la cultura del aguante, la resistencia, la fuerza física, se me apareció así como un insight, como una revelación. Este tema que es la masculinidad hegemónica. Me viene más académica hoy, quiero contar. Ok. Explícanos. ¿Eh? Masculinidad hegemónica. En primer lugar, este es un concepto que lo desarrolló una socióloga que se llama Connell, de apellido Connell, Rewi Connell. Uh-huh. La cual lo trabaja en un artículo que es muy accesible y que recomiendo mucho que lean, que se llama La organización social de la masculinidad. Wow. Se encuentra en internet, en PDF, lo pueden encontrar muy fácilmente y recomiendo mucho que lo lean, es muy interesante. Lo primero que nos podemos preguntar es qué es la masculinidad, ¿no? Y cuando buscamos esta pregunta, nos damos cuenta que a lo largo de la historia se respondió de muchas maneras distintas. Todos los caminos conducen a Tomás. Todos los caminos conducen... ¿Qué es la masculinidad? Ah, no, claro, sí, obviamente. Todos los caminos de las respuestas conducen a vos. Sí. Porque estamos hablando de la masculinidad. Claro. ¿No entiendes si es ironía o no? No. Okay. Yo tampoco entendí, pero sí, igual claro. Puede ser. Sí, ambas están bien. Yo lo voy a tomar como un cumplido. No sé si me está bombardeando, pero... Por ejemplo, ¿qué se respondía en sus orígenes? No sé, que uno de los discursos posibles acerca de qué es la masculinidad es lo que los hombres efectivamente son, ¿no? Este sería un discurso esencialista, como que la masculinidad define lo que los hombres son de verdad, ¿entendés? Mm-hmm. Acá el problema fundamental es pensar tiburones. Que una definición de lo que es ser hombre o lo que es lo masculino puede cuajar para todos los sujetos masculinos hombres. Que existen, ¿no? Claro. Y por otro lado, ¿quién define qué es lo masculino? ¿No? ¿Quién define? ¿Quién lo que los hombres efectivamente son? Es un discurso con bastantes prejuicios, con bastantes problemas para abordar el tema. Por otro lado, también hay quienes dicen que la masculinidad es lo que los hombres deberían ser, ¿no? Claro. Y acá entran un montón de mandatos. La fortaleza física, la fortaleza emocional. Tener barba. La capacidad de control, de resolución, ¿qué? No. Todas esas metáforas. Usar hombre de pelo axe. En pecho, poner huevo, como... Usar axe, ¿no? Usar axe, tener muchas minas, ser muy viril. Digamos, tener mucha actividad sexual. Son todas cosas, mandatos muy estereotipados acerca de lo que es ser varón, ¿no es cierto? Y en este, como en este discurso, además se construye un otro. Todo, el puto es lo que representa todo lo que no es esto que acabamos de decir. Todo lo que no es hombre es puto. Claro, el puto como el otro, bueno. El otro que ayuda a definir la propia masculinidad, ¿no? Claro. Lo puto sería la antítesis, lo no deseado en lo masculino. Y después también se puede definir la masculinidad como lo no femenino, ¿no? Todo lo no femenino es masculino. Todo lo no femenino. Esto es una clase de pensamiento científico. Te queda retumbando en la cabeza, ¿no? ¿Cómo otra vez? Todo lo no femenino es masculino. ¿Y todos los putos son? Son trolos. Todos los que no somos. Bien. Hombres. Desde una perspectiva de género. Todos los que no son hombres. Vos sos puto. Yo soy puto. Vos sos puto. Amiga, sos puto. Lo confirmamos al fin. Somos putos, nos llamamos palo, pero. Bueno. Desde una mirada más de la perspectiva de género, más feminista, el varón es quien en esta sociedad está definido por la violencia machista, quien ejerce esa violencia machista. Además, y esta es una, como, un poco yo estoy más de acuerdo que con las otras. Estos son mis españolitos sí, que tengo sí, moco, sí. No me los pierdo. No, te enojes. Ahora, no es que todo aquel que está metido adentro, que vive un cuerpo masculino, vive la masculinidad de la misma manera. Pues. De hecho, podemos pensar que hay diferentes formas de vivirla, por un lado, pero también hay relaciones de poder desiguales al interior mismo de quienes ejercemos o nos atraviesa cierta forma de masculinidad. Y Connell, esta autora que yo les digo, dice que pueden ser cuatro las relaciones estas que encontramos. Puede ser de hegemonía, los líderes, los machos líderes, los líderes de la manada, los que la tienen más grande, los que un poco ganan en estas cuestiones o cumplen más de estos mandatos que mencionábamos. Pueden ser relaciones de subordinación, como todo líder tiene subordinados. Bueno, también hay varones que se subordinan a otros varones, ¿se entiende? Y no que son siguen putos. Un líder. ¿Y esos son putos? Y son un poco más putos que el que sí. Que, putos, que, sí, evidentemente. ¿Ser subordinado es ser puto? No, para nada. Okay. Desde mi putez te digo que no, que todo lo contrario. Bien. ¿Qué más? Pueden ser de subordinado. No, ya lo dije. De complicidad. Esta es la típica complicidad masculina. Presta atención. Perdón. ¿No? Me habló. Y acá pensamos en un grupo de amigos. Como el arquetipo del grupo de amigos chongos. Sí. ¿Te lo imaginás? ¿Cómo es el arquetipo? Todos los machotes, amigos. Sí, que se juntan a comer un asado. Claro. Nosotros nos juntamos a comer asado. Bueno, está bien. Pero vos sos puto. Eso no es el asado lo que te hace esto. Es un montón de cosas de las que vengo a hablar. ¡Aguanta! Está bien, está bien. Y también. Perdón. No pidas perdón, por favor. Si quieres me voy. No te vayas, amiga. ¿Quién te pidió que te vayas? Y también puede haber gente que viviendo una identidad masculina quede marginada de todo esto. Y esa sería una relación social de marginación. ¿Ah? Gente que se siente por fuera porque siente que no cuaja con estos estereotipos, que no puede cumplir esos mandatos incluso aunque quisiera. Pero que no son putos. O que sí son putos, qué sé yo. Digo, hay un montón de variables en el medio de todo esto, claro. ¿No? Y entonces todo esto me remitió a situaciones concretas de la vida, ¿no? Donde tal vez estos mandatos de la masculinidad hegemónica se hacen carne en situaciones, en ámbitos en particular. Por ejemplo. Vestuario de hombres. Tengo una experiencia bastante compleja en vestuarios de hombres. A ver. Porque de chico a mí me costaba mucho estar en esos lugares. Me daba una profunda vergüenza ver los cuerpos desnudos de otros varones adultos. Los pelos. Los pelos. Las pijas, los huevos, digamos, ¿no? Me daba muchísima vergüenza, ponerme a yo, tener que desnudarme. Lo sentía como una presión social tremenda, ¿no? Y es muy interesante para mí pensar cómo esa exhibición es una exhibición silenciosa. Nadie habla de la desnudez de otros varones en un vestuario. Jamás. Claro. Es algo que está, pero no se dice. Que no entiendo lo que... Claro, no es que están en bolas y todos dicen, ah, mirá vos, qué grande. Es una desnudez que nadie ve. ¿Qué me vas a decir? Que se desnuda Motumbo, no le dice... Nadie habla de la desnudez del otro. Entre los hombres no pasa eso. Mira, a mí me pasó, yo en un momento iba al gimnasio con mi prima, no íbamos a hacer gimnasio, hacíamos aerobics. Uh-huh. Que sería como zumba, ¿no? Ahora. Hacíamos aerobics y después nos íbamos, tenía sauna adentro del gimnasio, del baño de chicas, estaba el... Y ahí estábamos todas en pelotas. Y yo estaba en pelotas, estaba encantada de estar en pelotas con otras mujeres. Y nada, y hablábamos de las tetas, las minas. Bueno, sí, yo tenía 18 años. Sí pasa, pero entre los hombres era no. Chica. Pero estábamos todas en pelotas, era recopado estar todas en pelotas y todo bien, ¿eh? La mejor. Bueno, eso es lo que estaba oyendo. Claro, sí, sí. No sé si es que siempre sucede entre las mujeres, pero bueno, hay una experiencia que dice que se puede de otra manera, ¿no? Claro. Entre los hombres, existe. Existe, habla de la mujer, de tu germo, hablás de los pibes, del laburo, no sé, hablás de cosas, supuestamente. Igual hay historias, nunca hablás hay historias de vestuario. Tengo un amigo que recientemente tuvo una. Claro. Sí. Pero son historias del subterfugio. Del subterfugio de Baño Coto de Boedo era que se llamaba. Bueno, ojo. Historias de tetera en vestuarios, claro, un escenario predilecto. Megatlón de caballito garpa. Bueno, ¿y qué otras? La escuela. ¿No? La escuela es otro lugar donde se educa a los pibes a ser de estas determinadas maneras. De hecho, es una institución que heterosexualiza a las personas, ¿no? Te educan medio heterosexual, mucho que no te hablan de otras cosas, de qué otras posibilidades hay de sentirse. Y creo que acá es donde se funda, incluso mismo entre los pibes, cómo se va construyendo con el tiempo, con lo que traen también de sus casas, de sus vidas fuera de la escuela, una idea... cómo es ser varón en la escuela y cómo eso tiene que ser distinto de ser una nena. Y el varón que no puede, que no quiere jugar a la pelota, que juega con las pibas, que queda, en general queda señalado, llama la atención, genera preocupación en los mismos adultos. Y ahí si no está el maestro con un ojo piola para intervenir y para mediar un poco, yo qué sé, sí, se va toda la mierda. Ojalá que el mundo se esté llenando de maestros copados. Más allá de que se aplique o no la ley de educación sexual en las escuelas, digo, también corre mucho por cuenta del maestro. Obvio, que intervenga. Sí. Pero bueno, por lo menos hay una ley que dice que todos los maestros debieran, y maestras, debieran ser putos. No, debieran enseñar con esta perspectiva. ¿Sabes qué? ¿Un lugar más? Sí, el boliche, pensaba yo. Ah. Donde se da la dinámica del levante, el levante heterosexual, donde... Horrible. La cacería, ¿no? Horrible. En donde el chabón tiene que demostrar una serie de habilidades de seducción. Claro, también frente a sus amigos, no solo... Y la minita se pone... como un panóptico. Se pone así como en vidriera. Yo me acuerdo, yo iba a bailar a la embajada. Tengo 35 años, ¿la embajada qué año, boludo? Era... No sé, yo no la conocí porque yo soy mucho más chico. Pero vos sos judío, eras del barrio, boludo. ¿Sabes la embajada donde ahora Coto? En Villa Crespo, sí. Ahí en Escalabrini Ortiz. Bueno, yo iba, tenía 16 años, había un momento que eran los lentos. Esto pasaba. Eran los lentos, entonces la gente dejaba de bailar. Entonces se apoyaban, las chicas se apoyaban en la pared, ¿entendés? Hacías que charlabas, te hacías que te fumabas un pucho y que no te asfixiaba. Y pasaban los chabones casi en trencito mirándote, de arriba abajo, fichándote, eligiendo. No, a mí nunca me elegían, jamás me elegían, loco. Siempre pasaban de largo. Y así fue que empecé a fumar porro. Yo me desesperaba que fiesen los lentos. ¿Cómo justificar? ¿No? Que yo no entro más acá, me quedo fumando por afuera y dejé de ir a bailar. No, todo caso hay que dejar de ir a esos lugares, ¿no? Claro, sí, bueno, sí, también o no. Ay, grité, pero cuando me di un grito, pero después me vi en la inversa cuando vi que me yo era, bueno, no sé, no, ¿qué? ¿Qué te pasó? Cuando yo era la masculinidad, ajá, me puse en conmigo no varones, conmigo no. Así que eso. Muy bien. Un poco esto era lo que traía el día de hoy. Varones, seamos un poquito distintos. Conmigo no, varones. No, al menos. Conmigo no. estemos, entremos en este proceso de ser otras cosas. Vamos a escuchar un tema. Dale. De Catupecu. Unos grandes chongos que me encanta lo que hacen, entero o a pedazos. Se incendia todo. Calentate. Este es el aguante. Esto es rock and roll. Charlie García. Temón, temón. La palabra aguante a mí me remite a que cuando estoy haciendo algo que me esperen. Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta, aguanta, aguanta, aguanta, aguanta, aguanta. Ahí lo tenés al pelotudo. De las cosas que tuvimos que aguantar de este señor, Macri Gatto se olvidó de aumentar los sueldos, pero no tuvo mejor idea que recortar el personal del sector público y también fomentar con sus políticas de despidos y recortes en el sector privado, ¿no? Hubo una ola masiva de despidos en este tipo. Se estima que la tasa de despidos se incrementó más de un 10%, llegando a un total de 154.000 personas que se quedaron sin trabajo desde diciembre del 2015. Sí, pero igual tampoco todo fue malo. Puede ser que levantó el cepo y ahora podemos comprar como 2 millones de dólares por mes. Creo. No importa que un tercio del país o más esté por debajo de la línea de la pobreza. Es hermoso. Hizo cosas. Reprimió a los docentes, por ejemplo. Qué lindo eso. Eso fue hermoso. Lindo. Es un conflicto que continúa todavía hasta el día de hoy. Recortó las jubilaciones. Lo invitó a Obama. Y esto, una de las primeras provocaciones que se mandó. Lo invita a Obama. A los 2-3 meses de asumir. De toque, el 24 de marzo del 2016, después de que Estados Unidos había aceptado haber ocultado archivos vinculados a la dictadura militar, le digo, bueno, ahora que lo aceptaste podés venir a mi país. Y justo el día que toda la gente va a salir de la calle a decir todo lo que le molestó. Y otra de esas cosas vergonzosas es el lamentarse ante el rey de España que seamos un país independiente, que le dijo como, disculpe, o no sé, como le pido perdón. Que nuestros próceres debían haber sentido mucha angustia cuando declararon la independencia. ¿Cómo se le llama a este tipo de gobernante? Yo creo que para... Que es democrático, digamos. Para la gente que representa de verdad, para la derecha que representa, es un problema que este tipo sea el presidente, porque realmente no tiene capacidad. No, de nada. Yo creo que... Es un sumiso, eso es para mí. Claro, pero además abre la boca y abre la boca y se va del libreto un milímetro y la embarra y manda cualquiera. La pregunta que te tira la gatera es, ¿hasta cuándo vamos a poder aguantar toda esta basofia de mierda y todas las que van a seguir llegando en breve? Porque... Van a seguir llegando. Van a seguir protocolo llegando. Antipiquete, ¿te suena? Sí. Eso, de la mano de Patricita Burlich, que éramos tan zurdas. ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasó? Hay que dosificar, porque después se te da vuelta la tortilla y te transformás en Margaret Thatcher. Te transformás en Patricia. Sí, cosas que aguantamos, ¿no? Cosas que aguantamos en la vida. Por ejemplo, uno, aguantar a los padres. Quiero hablar de esto. ¿Uno aguanta a los padres? Nada que ver, te patea. O los padres te aguantan a vos. Yo creo que pasa un poco de todo con la familia. Claro. Y de vuelta. Sí, pero llega un momento. De acá para allá, de allá para acá. Hay que aguantar. ¿Hay que aguantar? ¿Siempre hay que aguantar a los padres? Sí. No, a mí una psicóloga. ¿Siempre hay que aguantar a los hijos? No, tampoco. Ah. Una psicóloga una vez me dijo con el tema de mi vieja. Me dice, vos cuando tu vieja le pinta ese pire cósmico que tiene, agarrás una mochilita y te vas a la casa de tu mejor amiga y volvés cuando ella no pueda matarte. Y bueno, es por eso que voy a estar acá. Esa manera de aguantarla también. Eso habla que tenés muchas amigas. Gracias, mamá. Aguantarse las ganas de hacer pis o de hacer caca. Oh, no. ¿Y a quién miró? ¿A quién miró? ¿Vos te cagaste una vez encima? ¿Nos contaste o no? ¿No? ¿O se te cagó una? Estamos hablando del pedotín. Una novia. Tenías una novia que la dejaste en la cama y fuiste a cagar. Y ella se quedó igual con vos. ¿Cómo fue? A ver. No. No, pero tuve episodios de desgracia, sí, de no poder llegar, lamentablemente. ¿Te cagaste encima? Sí, a medias. Igual las es una medias. Hasta ahí llegó. Igual. Las medias. Me igual. ¿Y te quedó el papo en el calzoncillo? Sí, hay un regalingui. Pero pará. ¿Fue una frenada de bondi o fue tipo...? No, que no llegaba Se entiende. Antes de sentarme en el... Sí, soy bolsón. Orgánico. Todos nos debemos haber cagado. Y sí. ¿Vos te recordás haberte cagado encima una vez? No recuerdo. Bueno, entonces no. ¿Vos te cagaste? Sí, no, de grande. De grande, de acordarme, no. ¿En serio, chico? Pero que le dije, pero que me cagué. Yo claro. Me cagué encima. Pero estamos hablando no me acuerdo, edad recordable. Estaba volviendo. Yo vivía en Vicente López y estaba volviendo de mi trabajo en Villa Crespo, boludo, y me tomé el 71 y no llegaba más. Y en un momento pensé que era un pedo. Bueno, que venía solo. Horrible. Ahí se está hablando de regalito. Me lo meteaste. O pañal. No, me cagué en serio. Me cagué, ¿viste la previa de esa que es el chucho de frío? Sí. Chucho sí, no, no, frío. No, no, no. Me siento fibrado. Quema arde. Y vos decís todos los músculos contraídos en esa situación y no sé por qué. Pa, y decís, no, esto es tremendo. ¿Y qué hiciste? Y nada, no tenía plata y llegué hasta donde me tenía que bajar y me bajé. ¿Qué va a hacer? Hay que aguantarla. Horrible, horrible. ¿Qué más? Y bueno, nada. Para bueno, aguantarse no pedos para seguir con esta, en esta línea. Pareja y pedos. Ojo con los pedos. Es un tema, ¿eh? No hay que aguantar mucho los pedos, hace mal, de verdad. Hay que tirarse los pedos. Pero se tiran pedos con pareja. Te pueden dar un pedo cardíaco. Se puede tirar de a dos. Un pedo cardíaco. Te puede dar un paro cardíaco, se aguantan los pedos. Tenés que tirarte pedo. Vos te vas, te tirás un pedo y volvés. Claro, con la pedo, pareja. Tipo, no, cuando decís, te van a tirarme un pedo. No te vas, levantás, te vas y te tiras el pedo. O sea, yo lo he hecho, sí. No di ninguna explicación, me levanté. Me levanto y voy. Cierro la puerta, el baño y volví al toque. A veces no sale el pedo, a veces te levantaste y no sale el pedo. Bueno, boludo, pero ¿qué te vas a tirar un pedo acá? Por ejemplo, si ahora yo no era mierda, sos vos. ¿Cómo? Sí, entre nosotros. No, claro. No, claro. Ahora, se caga alguien, sos vos. Es así. Sí, porque nosotros nos iríamos. Ah, ok. Claro. Si irían del estudio, tiras un pedo afuera. Oh, el tema de aguantarse los pedos con la pareja es un tema. Yo he aguantado mucho tiempo. Es que hemos. Sí, también, sí. Es horrible. Es un tema, sí. Pero mucho tiempo, años y pico. Es raro. Ni uno, ¿eh? Ni un pedo. Ni un pedo. Por lo menos blanqueado. La misma pareja. Claro. Sí. Esperabas a que se duerma para. Porque no. Si estamos muy tapados, quizás. Yo espero eso. Espero que se duerma y me lo. Y ta. Pero el problema es cuando el otro tiene el sueño liviano, ¿viste? Que te tiras un pedo. ¿Qué pasó? No, pero con ruido sí, trata de evitar. ¿Cómo haces para que no te salga el ruido? Hay una técnica de control, sí, te abriste. Pero no siempre pasa eso. No siempre. Uno medio sabe cuándo va a ser con ruido. Sí. No. Autoconocimiento. Sí. Puede fallar igual. Yo creo que sé. Tenemos mucho para hablar de pedos, tema, es chicos. Algo que es tremendo. Mucho. Qué mal. Aguantar a los jefes. Para la gente que labura en relación de dependencia, aguantar a los jefes, no te queda otra. Le querés decir que es un nazi y no podés. Sí. Es tremendo. O que te parece una persona muy mediocre. Y tampoco también podés. Sí. Son sí. cosas que hay que aguantar. Sí. Por sí. el bien de uno también, ¿no? Sí. ¿Qué cosa? Digo, de aguantar para no quedarte sin trabajo. Sí. Aguantarte decirle las cosas que se. Sí, ¿qué? Pero ¿sabes qué? Yo creo esto. Hay que aguantar, ahora la palabra es aguante, ¿no? A los que están emprendiendo el camino de la autogestión por. Motivos obligados, porque se quedaron sin laburo o porque continúan con esos proyectos que empezaron antes, yo creo que es el mejor momento, los momentos de crisis para empezar de verdad los emprendimientos autogestivos, porque cuando esto pasa, que en algún momento seguramente algo va a pasar, se va a mover alguna pieza y algo va a pasar, esos emprendimientos crecen para arriba. ¿Y sabes quién me lo dijo esto? ¿Quién? Tu amigo personal, Tito Goncalves. Mirá. Le mandamos un beso. Saludo. Qué lindo que le haya dicho algo así. Sí, me dijo algo así para decirme, ves vos que te morís de hambre, pero tenés que seguir haciendo lo que te gusta. Bueno, tienes razón. Bueno, es unas sabias palabras. ¿Algo más? No, nada más. Nos vamos a la tanda, ya llega verano perdido. Ay, el bloque que viene. Y mucho amor. ¡Aguante el rock, nene! Para mí la palabra aguante significa fuerza, así como paciencia y para adelante. La gatera. El gato es uno. La tribu 88.7 FM. Sin aire, no hay fuego. Espacio publicitario. Gráfica Under. Arte gráfica para artistas. Afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising. Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under, o buscanos en la web. 4-6-4-4-5-5-5-6.

La Gatera. Y ante la duda, todo. We'll be right back. aún te quiero, aún te quiero, aún te quiero, aún te quiero, aún te quiero, aún te quiero, aún te quiero, aún te quiero, aún te quiero. Rogar, porque esta banda que ha tomado el aire se vino con todo, un montón de instrumentos, son una bocha y los recibimos con un fuerte aplauso. Estamos hablando de la gente de Verano Perdido. Bienvenidos a La Gatera por segunda vez consecutiva, pero es segunda vez. Qué bueno que hayan aceptado la invitación. Esto significa que la primera vez tan mal no lo hemos pasado. No, yo la pasé bien. ¿O no? Por mi parte la pasé. Estuvo bueno. Buenísimo. Sobre todo cuando empezamos, nos acordábamos recién, le empezamos a dar por algún motivo que no recordamos a Pergolini. Y fue nuestro. Era la palabra. La verga, era, no sé, porquería. No, verga no era. Machismo. Porque hablamos de que en forma peyorativa, Pergolini decía a los que no laburaban bien en la radio, él decía manía de la tribu. Ahí está, no. Ahí está, Lossi tiene un archivo de memoria. Increíble, Lossi toca el bajo en esta banda. Se va cayendo con la edad, me parece. Bien. Memoria. Bien. Bueno, tampoco digas eso. No, recién estábamos hablando de cosas que se caían también. No volvamos. De todo. Bueno, ¿cómo andan? ¿Qué estuvo pasando en estos tiempos que no nos vimos? ¿Cuándo fue que vinieron? En octubre, creo. De octubre a esta parte, yo sé que estuvieron trabajando, que estuvieron grabando algunas cosas, que hay un disco nuevo que está por ahí, por salir, así que quiero que nos cuenten un poco, a ver, ¿qué hicieron? César. ¿Quién? César. César, de vos, tomá la voz. Dale. Así. Bueno, tocamos un montón. Yo estoy muy contento de eso porque pude tocar mucho con otras bandas, gente genial, que la pasé muy bien, pero nunca nos había pasado con el tema de nosotros como amigos. Siempre nuestras bandas eran como que tocábamos, se caían, se cerraban los lugares y así sucesivamente. Era todo como algo que se terminaba, no que empezaba a nacer y a crecer. Y bueno, entonces vos en esa pregunta pensaba en eso, que en todo este tiempo tocamos un montón, estamos conociendo un montón de gente, pudimos grabar, producimos, estuvimos concentrados en terminar algo así, ensayamos un montón, vemos cómo podemos tratar de grabar para terminar un disco, y para mí el proceso es genial. No sé cómo va a terminar, pero por ahora yo personalmente que agarré y estoy hablando, lo estoy viviendo muy... como estoy muy contento. Sí, se nota, como yo veía un poco también a través de las redes, ¿no? Que es como, por más que no quieras, te dan un pantallazo de la vida de las bandas o de los artistas, de lo que van haciendo, de que vinieron, había como una continuidad en los toques, se movía incluso más la información en la página, quiero decir. Y bueno, ustedes estuvieron tocando un montón, como vos dijiste, con otras bandas, y existe también esta realidad de lugares que se cerraban, lugares que se siguen cerrando. Hay un aguante ahí, que es justamente la palabra que hoy definimos desde la gatera. El aguante que tiene el under, la contracultura, las bandas independientes, porque te cierran uno y no sé cómo, pero se consigue de otro lugar y no hay plata para equipos y no sé cómo, pero hay equipos. ¿Qué opinan ustedes que transitan esta tierra del under, esta tierra de hacer las cosas de manera independiente y también por elección, ¿no? Más allá de que... ¿Qué opinan ustedes del aguante? Creo que cuando un Estado como que destruye lo que es la cultura o la contracultura, a veces es cuando se activa más el fervor de las personas por hacer cosas, ¿no? Y me parece que es muy importante que muchos de nosotros que estuvimos siempre tocando, activemos otros espacios, lugares, no sé, ciclos, y como que abramos la oportunidad a un montón de gente. La oportunidad suena re feo, pero que abramos el camino para otras bandas que estén formándose. No, es la oportunidad también de brindar un espacio para hacer también, cosas, claro. Como que la multifunción de lo que es el arte, está bueno que esté agrupado, pintura, fotografía, como que eso también avivó a muchos de nosotros que armamos cosas, que bueno, que es necesario. Y que con eso sobreviven un montón de artistas, ¿viste? ¿Vos particularmente querés contar un poco los espacios en los que te movés? Justamente sí, que dan cuenta un poco de esto. Yo formo parte del espacio de Salón Porredón Discos, que fue una idea de eso, de armar como un espacio multiartístico, ¿no? Donde puedan exponer gente, puedan presentar sus libros, toquen bandas que por ahí no son mainstream o que no están difundidas. Y todo eso lo mamé del Club GBA y de moverme con mucha gente, como de gente de San Miguel y gente que nos ayudó un montón a hacer cosas, ¿no? Bien. Y uno va aprendiendo, pese a la edad, va aprendiendo todos los días, ¿no? Me dijeron que amasás buenas pizzas, No, hago pizzas, pero no las amo. ¿Quién fue que me dijo? ¿Alguien dijo? Caro Aponte, Caro Aponte me dijo. Y un chico de la banda. Bueno, GBA lo que tiene es eso, ¿no? Esa historia de sobrevivir a todas las tormentas y salir para adelante. Bien. Y bueno. En Villa de Lina. En Villa de Lina. Hay que ir, ¿eh? Yo tengo que ir a conocer. Es un lugar, sí, muy, muy distinto a muchos lugares. De una. Hecho por gente que queremos estar en esto, ¿no? Bien. Con necesidad de expresarlo. Hermoso Verano Perdido por segunda vez en la gatera. Momento de darle paso a la música. Miren, son 23 y 21. Les proponemos esto. Ahí tienen el reloj. Hasta y 28 y 29 le dan, ¿sí? Tranquilos ustedes, como tienen tiqui tiqui. Nosotros estamos del otro lado. Y después sigue. Todavía nos queda media hora más de programa, media hora más de Verano Perdido, de música. Quiero charlar con el resto de los músicos que los tengo. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Somos calladitos nosotros. Sí. ¿En serio? Son una bocha, pero están callados. ¿Cómo se llamaba? Que decíamos que eras el hermano de Ignacio Bermúdez. Bernardes. Igual, estará Ignacio Bernardes escuchándonos desde Bahía. De Panamá o Costa Rica. Panamá, Costa Rica. Sí, ahí va. Bien, la gatera Verano Perdido llegando a todo el latinoamericanismo junto. Bueno, nosotros vamos a salir del estudio, los dejamos acompañados por buenos músicos, amigos de la casa, miembros ya privilegiados de la gatera, programa número 99, con mucho aguante y mucho amor, que la gocen. Gracias. Por favor. Thank you.

Muestra de Luis Felipe Noé y Vicente Cito Lema. Desde el 1 de abril al 20 de mayo, en el bar de La Tribu. Las facturas de la mañana. El sándwich del mediodía. Los bizcochos de la tarde. Todo eso y mucho más. Encontralo en Las Delicias. Panadería Las Delicias, Sarmiento 4599. Sarmiento y Lambay. Las Delicias de la esquina de la radio. Si estás pensando en construir o en reformar tu casa, pensá en Sanitarios Ilía. Instalaciones de agua, cloacas y gas. Grifería, amoblamientos de baño y cocina. Cerámica, termotanques y pintura. En Sanitarios Ilía encontrás atención personalizada. Entregas sin cargo. Solicita un asesor de ventas al 4656-9000 o a ventas@sanitariosilia.com.ar. Sanitarios Ilía. Más de 20 hacedores autogestivos bajo Comercio Justo traen sus productos al bar de la radio. Feria Etcétera, del hacedor al usador. Tercer sábado de cada mes, a partir de las 16 horas. Cerámica, indumentaria, joyería y mucho más. Feria Etcétera, del hacedor al usador. Este sábado, taller de la bobineta bicicleta. Cooperativa El Zócalo. Imprenta, editorial, autogestión con equipamiento de última tecnología, calidad y precios justos. Río de Janeiro 668, Santiago del Estero 995. cooperativaelzocalo.com.ar. Calidad, precios justos. Fin de espacio publicitario. La Tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Sin aire no hay fuego. Gentes malas. La Gatera. Un lugar sorete. ¿Cómo puede ser que sea mejor unas pelotudas todas delgadas como extraterrestres que venden un yogur, un yogur? Gente mala. La Gatera. Que le hacen mal a las personas. Un programa. Gente mala. Muy puto. Mala mi pijón. Mala mi pijita. Hijo de puta. Gentes malas. Gentes malas. Aguante. Hermosa palabra. Inspiradora. Fuente de energía. El aguante es una piedra angular de la vida de cada uno, ¿no? Son los amigos, son la familia. Son las ganas que tiene uno de luchar por lo que uno quiere y por lo que uno siente, de ir por sus sueños. Y sin el aguante no habría nada. Sin el empuje no podríamos conseguir nada. Es un diferencial. La cultura del aguante sería. De esas ganas, esa energía de impulsarse. Veo a las familias caminar, a los amigos beber unas copas. Y eso es hacer el aguante. Estar juntos y luchar por lo que uno siente. Múltiples maneras de sentir lo que es hacer el aguante, estar juntos y luchar por lo que uno siente. Uf, suena hermoso. Palabras. Llegó un mensaje. Ah, pero la net está fuera. ¿A dónde? ¿Dónde está nuestro mensaje? No tengo ni idea. ¿Le decís a Marina que caca, el chodo ya está, es caca, el cacaquín, se perdió todo su nombre, toda su identidad? Nos llegó un mensaje hermoso que ahora le vamos a compartir. Ahora lo vamos a leer. La palabra del día de hoy es aguante. ¿Y hasta cuándo ustedes piensan, Verano Perdido, piensa que la sociedad, el pueblo argentino, salud, va a aguantar esta forma de gobierno que venimos sufriendo en estos últimos años? ¿Hasta cuándo? Es la pregunta que nos viene picando desde el primer bloque. No. Expláyense, expláyense, expláyense. Tres no hablaron. Así que les corresponde. ¿Hasta cuándo piensan que se va a estar aguantando tanto recorte, cuánto ajuste presupuestario, tanta represión, persecución? Lamentablemente creo que ya para siempre. Ah, mira, derrotista. Sí. Mordí el polvo. Todos nos peleamos entre nosotros, pero al frente no va a estar yendo nada. Y, ¿sí? Ajá. Entonces, creo que... Esa es la sensación. Es parte de... Se empieza a hacer costumbre. Sí. Perdón. Igual están pasando cosas, ¿no? También yo siento que está habiendo una resistencia, los docentes organizados, los científicos incluso organizados. Uh-huh. Algo también está pasando, como dijiste vos recién. La conciencia de las mujeres, ¿no? De la lucha. Totalmente. Y no sé, me parece como muy importante. Por ahí... no sé, no tengo mucho para predestinar porque no tengo la bola de cristal, pero me parece que toda dictadura tiende a caer y va a caer. ¿Esto es una dictadura? Eso yo me preguntaba. Una dictadura económica, no sé si lleva por una. No sé si se lleva por un nombre o por un partido político, se lleva por un sistema, me parece, que es un sistema dictatorial que no tiene que ver con. Ni milicos ni cuarteles, tiene que ver con un plan económico. Uh-huh. Plan económico dictado. Un grupo de los ocho, lo que ustedes quieran llamarlo. Uh-huh. Me parece que sí, que es una dictadura, sí. Sí, totalmente. Sí. La desaparición, el estigmatizar pobres, eliminar los con drogas. La juventud. La juventud. Sí, sí, sí, sí. La represión. La represión. ¿No? Claro. No hay mucho, de parecido al modelo viejo de la escuela de la escuela francesa, ¿no? Mm. O sea, por ahí cambiaron los medios y la televisión y se pinta todo mucho más lindo, pero me parece que sigue siendo igual. Por lo menos en Latinoamérica, que es la que sufre esa parte. Con todo, Latinoamérica se está prendiendo fuego, se está cayendo. Sí, pero no solo, ¿no? Uno cuando piensa, no hay lugar donde escapar. ¿No? Entonces, el mundo se está prendiendo fuego prácticamente. No hay lugar donde escapar. Pensa, ¿a dónde irías? ¿A dónde me irías? ¿Dónde no hay quilombo hoy? Voy a pensar. Lejos de las ciudades. Lo que pasa es que sistemáticamente todo te lleva a una cosa así muy miserable, ¿viste? De destruir la autoestima y hacer lo que puedas por lo que puedas. Pero la onda para mí es todo bien. Esa es la lógica que tiene el sistema. Pero lo que hay que hacer es esto que hacemos, es generar redes entre gente que de alguna manera no encajamos, no encajemos, que por algún punto tenés afinidad, quizás no al 100%, ni siquiera en lo ideológico, con gustos, ¿entendés? Ni en lo cultural, pero fomentar y agarrarse de esos puntos que tenemos en común y armar una red y no soltarnos, y eso es un poco lo que aprendimos, yo creo, en el 2001, y es lo que estamos aprendiendo ahora. A veces, yo creo que... A veces es como que una cosa que me parece a mí es que el mal lo tenés que tratar de transformar en el bien. O sea, como que en el 2001, ¿qué pasó? La gente se empezó a unir, empezó a ver que los piqueteros no eran enemigos, sino que estaban peleando por algo que tenía que ver con que a mucha gente le estaba yendo mal. Más allá del ombligo de Buenos Aires, porque todo el resto es como que siempre la ve por la televisión. Pero acá está un foco de gente donde es la que más se use, que nos cayó todo. En el videoclub no entra nadie a comprar ni siquiera una película. Viene un chabón a tomar una birra y nada más. Entonces, bueno, ahí vas viendo cómo el efecto se va cayendo, ¿eh? Entonces, bueno, listo. Entonces, ¿qué pasa? El mal es nuestra oportunidad de transformarlo en bien. Vamos a ver qué pasa, boludo. Me gusta César, el alquimista de... No, que... De la banda, no, boludo, y transforma. La humana te lo pone la pierna y te la hace oro. No, pero fue... No olvidemos igual bien, que... bien. La Morton Crisis, la famosa, ¿no? Fue un buen momento cuando veías que las manifestaciones la gente le decía, bueno, tomen agua, loco, todos la estamos pasando mal, ¿entendés? Que cayó todo eso en el 2001, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. O... Mismo esto, Néstor, los presidentes de Latinoamérica, bueno, dale, buenísimo. Después, bueno, viste, la mentira es la mentira, lo que dura, dura, bueno, pero ahí el foco, la energía trató de transformar el mal en el bien. No sé, para mí ese fue un momento esperanzador y este no. Pero ahí la estamos, ¿no? ¿Eh? Vamos, sí, sí, la peleamos, sí, boludo, sí, sí, sí, sí. Pecheando el buque de este lado de la trinchera. Y para contarles una de las movidas, de las múltiples que están sucediendo hoy en día en nuestro país, nos escribe Manu Rodríguez Moreno. Un oyente nuestro dice: qué gusto volver a sintonizarlos. Aguante los jueves con ustedes. Esa. Hoy le estuvimos haciendo el aguante a toda la comunidad de bailarines del país para que se apruebe la ley nacional de danza en la puerta del Congreso. Se presentaron distintas compañías de danza. Hicimos un flash move. No sé lo que es, pero me lo explicarán. Explícanos, Manu, qué es un flash move. Y se leyó el proyecto de dicha ley. Fue un hermoso día de protesta donde se pudo ver la alegría de cada uno de nosotros. Es un gusto poder compartir esto con ustedes. Los quiero, Manu. Manu, muchas gracias. Un beso grande, Manu. El hermoso mensaje. Flash move es cuando todos bailan lo mismo. Todos hacen un acorio. Sí. La. Es una movida en donde de repente en un lugar público tipo, se ponen de acuerdo y medio como si fuera espontáneamente se ponen a bailar. Pincé, perdón. Sí. Ay, he visto eso. Ay, me encantaría algún día hacer un videoclip tipo de Björk. La, así de colores saltando. Con trajes cuadrados. Con trajes cuadrados de colores pasteles. Bueno, basta de boludeo. Ustedes tienen que aguantar esto, chicos. La gatera es venir y tolerar esta situación. Nos quedan 15, 17 minutos de programa. Hasta y 58 los invitamos a musicalizar el fin de la gatera. Hagan suyo este aire, gócenla. Háganos a nosotros volar por los aires, por favor. ¿Alguien quiere esto? César, seguramente. César. César, seguramente. Gracias, chicos. Este tiramos, ¿cuál quieren hacer? ¿Qué es el ¿Ese? Ese. Dale, yo opino ese. ¿Ese? No, el ese. El, no sé cómo se llama. El que empieza a César. No tiene nombre. Thank you. Hermoso, hermoso verano perdido, hermoso trance que se está viviendo en los estudios de La Gatera en FM La Tribu. Tenemos tiempo para un poco más. Queremos más. ¿Tienen más? Sí, ¿no? Trajeron más temas. Escúchame, tema disco nuevo. ¿Qué onda? Yo quiero el disco. A mí me gusta, yo soy vieja escuela. Quiero el disco para poner en mi CD. Y bueno, tenemos que grabar. Estamos en eso. ¿Qué necesitamos para hacer la grabación? Losi, ¿qué necesitamos? ¿Gestionamos la plata? ¿Hacemos qué? ¿Qué hay que hacer? Se pueden conseguir los temas en Bandcamp. Solamente poniendo Verano Perdido Bandcamp en Google. Puedes escuchar y bajar dos temas de ahí. Bueno, está bueno. Tiene un sonido muy, muy copado. Bien. Producido por Erika Matsu y Lu Bauman. Y bueno, y César acá y Ariel produjeron el disco y los temas, y está buenísimo para escuchar. Y el arte, hay un arte dando vuelta, ¿no? Como el flyer, hicieron un flyer de La Gatera que está re bueno también. ¿Quién es la persona? Sí, el artista es se hace llamar Del Amore, y es Lu Bauman también, que produce un arte increíble. Es un artista haciendo flyers. Genio, hermoso. Un gran colectivo es Verano Perdido, no son solamente cinco personas que se juntan para hacer esta locura de música, sino que también eso, forman parte de diferentes lugares, trabajan con diferentes artistas. Así que queremos escucharlos un poco más, me voy a callar. Buenísimo valorar eso, porque sí, de hecho es buenísimo este colectivo, es increíble, genial. Formamos parte también somos parte. Muy agradecidos, ¿viste? También a todos los que hicieron el arte, los que nos ayudaron a mezclar, a grabar, todo, ¿viste? De una. Bueno, buen momento para el aguante. Bien, aguante. Bueno, hacemos un poco más de música. Dale. Gracias, Verano Perdido, por esta hermosa, hermosísima noche que hemos pasado en el día de hoy en La Gatera, formando parte de este colectivo que lo seguimos haciendo crecer, que sigue tirando para adelante. Y La Gatera hoy cumplió 99 programas, es para nosotros como también una fecha muy especial, así que estamos muy contentos. Se nos fue volando el programa. Y la semana que viene cumplimos 100 programas. Y es como es así como los 15, ¿viste? Lauti, vos te vas a poner vestido blanco. Sí, sí, no sé si blanco. ¿Rosa? Puede ser. Tiara de rosas, sí. Sí, algún tocado. Un tocado. Algo así, sí. Va a ser un programa muy especial la semana que viene. Va a haber, ¿no?, torta. Va a haber torta, va a haber celebración, mucha. Va a haber música. Nos gusta mucho celebrar. Va a haber música, ¿por qué? Porque los amigos de Responsables No Inscriptos van a estar visitando los estudios de FM La Tribu, tocando en vivo, así que le toca volver a César, que también toca ahí, y pone una cara, bueno, pero te jode. No, decime si te molesta. No. Lo que pasa es que estoy pensando dónde vamos a acomodar las cosas, ¿no? Vos tranquilo. Se puede. Él tiene la teoría de que si vos querés, podés. Si te rompés, podés. O sea, vamos a intentarlo. Así que bueno, estamos re contentos. La semana que viene cumplimos 100 programas. Te invitamos a festejarlo en La Marea 873. Acercate, vení a compartir una copa. ¿Quién te dice que no es choriceada? Capaz que es choriceada o algo en la parrilla, alguna verdurilla en la parrilla. Bueno, para la gentecilla. Invitadísimos quedan. Torta, ya dije, entrega de premio, va a haber entrega de sorteo y de sorteo de todo, de entrega. Sorteo de entrega. Bueno, también. Muchas gracias por haber venido. Les mandamos un beso también a todos nuestros oyentes y no se vayan, que ahora viene la gente de Top Ranking de la mano de Mauri Polchi. Una gran noche de reggae. Hasta la semana que viene. La Gatera.